Bueno, 6:53 les decíamos en los titulares que volvió a subir el precio de la carne, otros 4 o 5 pesos. Ayer dábamos cuenta que había subido 5 pesos la carne vacuna y 15 pesos el pollo. Bueno, ahora volvió a subir la carne. Nos vamos. Ayer hablamos con una carnicería en Palermo. Hoy vamos a hablar con una carnicería en El Cerro, allá en Camino Civils. Estamos en contacto telefónico con Rubén Linares, su propietario. Rubén, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bueno, Rubén, ¿cómo absorbe el carnicero, la población, el tema de tanto aumento de la carne vacuna? La verdad que esto es imposible de absorber, es una cosa imponente, nunca se dio, desde que estamos en el asunto de la carne, nunca se dio esta perspectiva de todo aumento. Uh-huh. Acá, en la zona de Cerro, yo estoy de acuerdo que los frigoríficos, todo el mundo se vuelva a dar plata con esto, pero no el pueblo con esto, no la gente acá con esto, casi imposible. Acá con nosotros en la ubicación que estamos, con un problema grandísimo que tenemos de una reforma grandísima de la calle, no pasan ni las criaturas para la escuela, y el aumento este lo asesinó. Eso aquí, que ayer hubo una reunión de los polleros, el pollo vuelve a subir mañana 5 pesos y el viernes 5 pesos. No hay nada en cuenta para poder venderle a la gente. Ese anuncio que me estás dando es otro golpazo, Rubén. No, esto no lo sabe, esto fue anoche. Ayer hubo una reunión grande de todos los polleros. Mañana miércoles sube 5 pesos y el viernes 5 pesos más. Quiere decir que en menos de una semana 25 pesos por kilo el pollo. Va a seguir subiendo, la carne es impresionante, eso que se dice de subir 5 pesos la carne. Los cortes suben muchísimo más de lo que sabe la prensa y de lo que sabe la gente. Solo los carniceros saben lo que suben. Te pongo un claro ejemplo. Un kilo de asado, el sí. Costo al carnicero le vale más de $5. Hablando supuestamente ellos que sube la carne por el dólar, no es por el dólar que sube la carne. Acá se supo todavía que el consumo interno es tanto, entonces para consumo interno, siendo tantos kilos mensual o anual, se podía distribuir la ganancia, acá traérsela al carnicero un poco más barato para poder venderle a la gente un poco más barato la carne. Un kilo falda vale 160 pesos. Nunca he visto esto. Sí. Rubén, pero esto, el carnicero, vos tenés una carnicería grande ahí que vende bastante cuando está todo normalizado, cuando Camino Civil está transitable, cuando pasa la gente, pasan los autos, vos más o menos vendés bien, pero digo, las carnicerías chicas, ¿ustedes tienen datos de que esté cerrando alguna? Yo tengo datos de todo Montevideo. Carnicerías ya a partir del año pasado ya empezaron a cerrar, y con este sistema del aumento de la carne, los carniceros, es imposible que puede trabajar un dueño y un hijo, un dueño y una señora, no puede trabajar más nadie en un comercio. Nosotros bajamos el 40% al día de hoy acá en la carnicería. El 40%, esto es imparable. Es imparable, y nosotros tenemos unos problemas grandísimos. Entre los arreglos que están haciendo y el aumento de la carne, acá la gente no se asoma ni al comercio. No puede entrar a comprar medio kilo picada común, es imposible. Si el ministro ayer habló y anteayer habló de algunas cosas, de los estancieros y todas esas cosas, el ministro tendría que visitarnos a nosotros y hablar con él. Hay cómo se puede arreglar algo barato para la gente, tiene que haber. No hay nada barato. Un kilo de picada, vaya a una carnicería, un kilo de picada magra vale 260 pesos, 270 pesos, es imposible. Hay gente que hay cajeras de un supermercado o de cualquier lado que ganan 15.000 pesos por mes, como que son madres de familia. ¿En qué momento van a poder entrar a una carnicería a comprar carne? Rubén, ¿los carniceros del Cerro están organizados? Nosotros estamos hablando para organizarlo acá en el Cerro, unos cuantos carniceros, entre 14 y 15 carniceros. El problema es que queremos hablar con el ministro y a ver qué solución nos puede dar para ver a esto acá. La verdad que en el Cerro nos está acorralando mucho. Son llamadas por teléfono todos los días de 5 o 6 carniceros entre nosotros. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Con quién hablamos acá? No se puede hablar con nadie. No te atiende nadie. Nosotros hemos hablado a los canales que hayan venido, y algunos, no sé si algunos están señalados como para no venir, o para no venir al comercio, porque saben que tenemos varias cosas para decirles, pero no sé, nosotros no entendemos de qué manera podemos arreglar esto para poder vender, a ver si hay algo barato para vender la gente. Claro. El ministro ayer decía que no hay ninguna respuesta. Enzo Benech, ministro de Ganadería, le preguntaron los periodistas si tenía pensado algún corte barato para la gente. Y dijo que no estaban pensando en nada. Ningún asado del Pepe, nada que se le parezca. Entonces me parece que se está complicando de más esto. No, y esto yo calculo que todavía... Acá no ha habido días de lluvia, donde haya en Montevideo muchos días de lluvia, que ya la gente ni salga, las carnicerías chicas y todo eso de por demás, a nosotros lo vamos a sentir muchísimo, muchísimo, muchísimo. No sé, esto de qué manera, si el ministro puede darle una mano, porque ellos dicen que no se puede. ¿Cómo no se va a poder, siendo que si yo soy el dueño del comercio y tengo que, yo estoy sacrificando 6-7 arreglones de ganando el mínimo para ver si puedo vender algo, pero es imposible, no se puede mantener, porque si tú me decís que yo tengo que pagar buena plata de luz, todos los aportes de los 8 o 9 empleados que hay, todo, ¿cómo, de qué manera lo arreglamos? Eso no se puede resolver, es imposible. De nosotros no tenemos ganancias como para pagar esos gastos que tenemos. Rubén, ¿qué cuenta sacaste en los últimos 2 meses? ¿Cuánto subió el precio de la carne? Ya entre 55 y 60 pesos por kilo. Todos son cortes, que la carne entera baja una plata, pero comprando cortes, como compran todos los carniceros para no tener tanta pérdida, subió esa plata. Es un disparate, jamás había subido la carne en esto ahora. Hablando de tuyo, puede ser, tenés razón, que se pueda exportar, que el Uruguay levante, sí, pero sí, que el Uruguay levante, a pedir la gente, el obrero, claro. el que gana 20 mil pesos por mes, que un jubilado, el que gana 15 mil pesos por mes, ¿cómo hacemos para entrar a una carnicería? Es imposible, no se puede comer un asado, la gente no puede comer un asado, una familia compuesta de 5 o 6 personas, no se puede comer un asado. ¿Quién va a gastar 1.200 pesos o 1.000 pesos un mediodía cuando tiene que volver a comer de noche o hacer algo? Es imposible acá, por lo menos en esa zona. Sí, claro. Rubén Linares, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que pasen bien. Son las 7 de la mañana, tenemos que hacer una pausa. Tiene una carnicería grande, Rubén Linares, tiene 9 empleados, ustedes lo escuchaban. Se escuchaba el trabajo. Entra muchísima gente a la carnicería, pero ahora están arreglando Camino Civil, están haciendo ensanche de la calle Civil, y está todo roto todo el tiempo. Entonces, él se queja. Hay menos tráfico. Hace varios meses que está así. Entonces dice, no entra nadie. Y ahora con esto, menos. Pasa lo mismo en la calle acá Mercedes, con algunas paraderías, visto que no se mueven casi las paraderías que hay por Mercedes, porque está todo roto. Y hace ya cuánto también. Llevan ya por lo menos un mes y medio, y no se ve que haya todavía visión de arreglar. El Uruguay parece roto. Nos vamos a la pausa y volvemos.